gimnasia verbal, los años 2. Ya hemos visto cómo decimos nosotros los años. Los decimos en dos grupitos de años. Es decir, 1923 sería 1923. Pues ya te daba el primero. Yo te voy a leer entonces una serie de años y quiero que tú me los des en inglés. ¿Okay? Bien, empezando con el siguiente. 1923. Ya me lo has dado. Sí, pero así vas cogiendo confianza. Vale. Venga. Ok, 1923. Bien. 1457. 1457. 1999. 1999. 1975. 1975. 1975, todo junto, ¿eh? 1975. 1975. Good. 1700. 1700. 1911. 1911. 1911, muy bien. 1905. 1905. 1905. Me querías pillar, ¿eh? Ya que sí, pero no ha surtido efecto, porque lo has hecho perfecto. Muy bien. 1905. Siempre que hablamos de la primera década de un siglo, empleamos este O. 1905, 1906, 1907, 1302. Muy bien. Ahora sí que te pillo. 2004. 2004. Muy bien. 2009. 2009. 1577. 1577. 1836. 1836. No 30, sino 36. 1836. Again. 1836. 1917. 1917. 1970. 1970. 1970. Muy bien. 1913. 1913. 1930. 1930. 1930. Good. 1812. 1812. 1812. Como la famosa sinfonía de Tchaikovsky, ¿no? Ah, sí. Mm. El año 2000. 2000. 2000, muy bien. O the year 2000. Good. 1212. 1212. 1212. Perfecto, Annie.